La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Basta. Yo, la verdad, me niego a volver a empezar un programa si no tenemos apertura nueva. No, no sé, pongamos una grabación de un programa viejo, pero no podemos seguir así. Pero hace semanas que venimos robando cada tanto con que tenemos que cambiar la apertura, que ya es la temporada 19. Igual, si mejor no volvamos para atrás a recordar otros programas, porque seguramente había pasado lo mismo. Estábamos pensando en cambiar la apertura. Es como que siempre nos atrasamos con lo mismo, ¿no? Sí, sí, está bien, todo bien. Pero una cosa es decir una vez eso, dos veces eso, tres veces, uy, tenemos que cambiar la apertura, y después seguir con la misma apertura ya es medio como vergonzoso. Es muy ladri. Yo creo que la gente se va a dar cuenta. Para mí, pongamos una grabación y listo. Poné algo, no sé, buscá. Ah, pero no están pautadas las notas ya. Están pautadas las notas. Y si buscas en YouTube, no sé, apertura de radio genérica, por ejemplo, y pones... ¿Existe eso? Decís que googleás... Todo existe en Google. Googleás una apertura de radio y te aparece una apertura de un genérico. A lo sumo tendrás un locutor que te habla en neutro. Claro. Medio neutro que te dice... A ver, para. Tengo un mail de yo, viste que te dije que le había escrito a Corbalán para ver si nos grababa las voces. Me jodés que te mandó ahora. Y me acaba de responder el mail. A ver. Y uy, boludo, me dice que la editó, ya está, terminada. ¿Tenemos apertura? Ya está, listo, arranquemos. Pongamos ahí, que aparte es medio tarde ya. Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro. La Retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La Retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La Retaguardia, un programa de periodismo social. La Retaguardia. Decimonovena temporada. Ojo, mira para los dos lados antes de cruzar siempre, porque además están las bicisendas ahora, ¿viste? No está fácil. ¿Cómo va, Pedro? Bien, muy bien. Ahora muchísimo mejor que al principio del programa. Sí, bueno, hace meses que venimos trabajando en esta apertura que teníamos planificada estrenar en el día de hoy, y aquí llegó el día del estreno, ¿eh? Que habíamos anunciado en nuestras redes sociales, que hoy íbamos a comenzar con una nueva apertura de esta temporada 19 de este programa de radio que dio nombre y otras cosas a todo lo que vino después en este medio de comunicación al que llamamos La Retaguardia. Un poco chanta arrancar la temporada 19 en septiembre, ¿no? Sí, es tarde porque ya dijimos la otra vez que le pusimos fecha. ¿Te acordás que vos que le puso fecha? Yo ya me la olvidé la fecha de... Chat, no existe más. De comienzo, pero día... era marzo, fin de marzo. Bueno, esa fecha que Uge puso arbitrariamente hace algunas semanas es la que da inicio a la temporada. Así que estaríamos con abril, mayo, junio, julio, agosto. Bueno, 5 o 6 meses de demora. Igual podemos advertir ya quienes estén escuchando este programa que no va a ser todo así, que tenemos un programón. Tenemos un programón, sí. Vamos a al final de la jornada vamos a estar escuchando a Fabián Tomasi, vamos a estar charlando, escuchando una charla que tuvimos con él. Se cumplió un nuevo aniversario de su muerte y queremos volver a escuchar alguna de las participaciones de Fabián cuando era columnista aquí, de aquella persona que nos enseñó tanto de los agrotóxicos a partir de haber aprendido a la fuerza de convertirse con su salud y con su cuerpo en portador de todas las basuras y las consecuencias de la manipulación de agrotóxicos o de trabajar en el campo también. Vamos a, bueno, durante muchísimo tiempo estuvimos hablando de la situación de los manteros y manteras en la ciudad de Buenos Aires. En este caso habíamos hablado bastante de los manteros y manteras de Once, que el gobierno de la ciudad los había mandado hasta a un lugar, ¿no? Bueno, ahora quieren desalojarlos de ese lugar a donde los habían mandado. Vamos a estar charlando en un rato con Omar Guaraz de uh-huh. Vendedores Libres, a ver cómo está esa situación. Sí, sí, una situación rara, ¿no? Los quieren desalojar siempre, o sea, los pasan de un lugar a otro y igual los quieren desalojar, pero vamos a hablar sobre la particularidad de esa situación. Bueno, y también vamos a estar dando cuenta de algo que ocurrió en Concepción, en Tucumán, en una cárcel, en una comisaría de mujeres, en la que murieron cuatro mujeres, cuatro pibas, que estaban presas allí en la comisaría y murieron en las circunstancias muy parecidas que nos remiten inevitablemente a la masacre de Pergamino, porque que además fue un 2 también, porque se dio esta situación de un incendio y del abandono por parte de las agentes de policía que estaban allí, y las cuatro chicas que estaban murieron abrazadas. Nada, toda una situación muy triste que es muy parecida a lo que se vivió en Pergamino hace algunos años. Así que vamos a estar hablando con el abogado de una de las familias para ver si hay ya algunas primeras novedades en un expediente que seguramente será difícil, largo, y con la esperanza de conseguir justicia en algún momento, y todas las dificultades que hay cuando hay fuerzas de seguridad que están de por medio, ¿no? Y que eso sabemos, cuando hay que salir a buscar justicia, hace todo muchísimo, muchísimo más complicado. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte. Es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que sea. Te comentábamos recién que la situación que se vivió la semana pasada en Concepción, en Tucumán, en una comisaría de mujeres, nos trajo a la memoria a quienes hemos participado de la cobertura de lo que fue el juicio por la masacre de Pergamino hace algunos años. Nos remitió, nos revivió todo aquello, ¿no? Porque hay tantos puntos en común, y sobre todo esa sensación de que se murieron porque las dejaron morir. Eran cuatro pibas muy jovencitas: Macarena Mailén Salinas, Janet Santillán, Micaela Rocío Mendoza y María José Sarabia,

se encontraban a cargo y la custodia de personal policial que tienen un grado de responsabilidad a criterio de, por lo menos de esta parte y de los que lo tienen representada, tenían ya una enemistad manifiesta con esta chica y no, y el trato no era bueno. Entonces, la responsabilidad personal de puntualmente de tres personas que se encontraban a cargo en ese momento en la brigada, que es una situación que uno va a buscar acreditar dentro de la causa penal, porque se ha producido, a nuestro entender, una situación de abandono, porque no era un... La brigada fue un época para ilustrar, no un lugar físico muy grande, y si se produce un foco de incendio, eso la tribu, la versión oficial es porque se había roto un foco y ese foco a la vez había creado un cortocircuito que ha llevado al incendio. Ahora la pregunta es qué ha pasado entre el acto que se produce el incendio y fallecen estas chicas, porque la puerta del habitáculo, habitación, el pequeño espacio en el que estaban, era una puerta reja. Entonces el personal policial, lo único que tenía que hacer es sacar un candado. Entonces la pregunta es qué ha pasado en ese lapso de tiempo que estas tres funcionarias policiales que se encontraban a cargo de esta chica no han hecho algo tan simple como sacar un candado. Claro. Y candado que por cierto se abría también de manera discrecional. Nosotros acabamos de publicar una nota que está basada en una entrevista que hizo aquí en esta radio anoche Luis Sangió, compañero aquí de la retaguardia, a el hermano de otra de las chicas de Macarena, y publicamos una foto en la que tres de las chicas que murieron están en una suerte de jardín de fondo de la comisaría tomando cerveza, es decir, y él dice que la publicación de esta foto que hizo su hermana en las redes le generó también mucho enojo de parte de las policías, ¿no? Esto de yo mando acá y vos podés salir, entrar, tomar cerveza o quedarte o morirte encerrada porque yo no abro el candado, porque mando yo, ¿no? Esta situación que se reitera en las cárceles, en las comisarías. Cambia quién es la autoridad de aplicación del poder, ¿no? Sí, eso es increíble, porque concretamente con esa discrecionalidad que acaba de manifestar se refleja en el cambio de guardia. Por ejemplo, cada vez que estaban estas tres funcionarias policiales que nosotros le atribuimos la responsabilidad por directamente por el homicidio, no abandono de persona, ¿no? Porque esto es una situación mucho más grave. Sería quitar importancia el accionar el accionar que tenían nuestras funcionarias policiales, claro, que ejercían la custodia de personas que se encontraban privadas de libertad y que actúan omitiendo el deber de su función, y en acto en forma dolosa, porque él ya el hecho de su accionar ahí concreto, la omisión que se transforma después en accionar, que lleva al deceso de estos chicos. O sea, se puede hablar que en forma intencional estas muertes se produjeron por la después de la investigación, a medida que se va aportando las pruebas, por el accionar que tiene el personal, estas tres personas que se encontraban a cargo de la guardia. Y ahí es cuando entra lo que usted acaba de decir, la discrecionalidad. Entonces, podía, de acuerdo a la guardia que tocaba, cambiaba el trato que tenían hacia las internas. Algunos podían entregar otra vez un poco más de libertad y otras podían prácticamente verdugarla o restringirla de la libertad o condicionar su libertad a un pago de un dinero, como también he escuchado que han manifestado otros familiares. Entonces, esa discrecionalidad que tienen los funcionarios policiales, porque en realidad se le equipara funcionario en cuanto al grado de responsabilidad, se debe a la falta de control. Cuando no existe un control, ya sea administrativo, por el jefe de policía o por el ministro de seguridad, que es una autoridad política, y tampoco existe un control judicial en la forma en que se encuentran las personas que el mismo Estado le priva de la libertad, y es un foco de cultivo para que se produzca esta situación. Claro. Y esta situación tampoco no pueden decir las autoridades ni judiciales, ni tampoco las autoridades administrativas, llámese jefe de policía o ministro de seguridad, que no la podían prever, porque en la saturación del sistema penitenciario llega un punto tal, por lo menos aquí en la provincia de Tucumán, donde la mayoría de las comisarías está con 40 personas, si hablamos sobre masculino, con 40 personas, 45 personas, la brigada de capital al día de la fecha tiene 99, por un oficio que recibí la semana pasada, 99 personas alojadas. O sea, el sistema penitenciario está colapsado. Personas que tendrían que estar cumpliendo condena de acuerdo a la ley en el sistema penitenciario, lo están hace 2 o 3 años a veces en comisaría, y a pesar que se pide oficio a los órganos de ejecución condena para que lo traslade, manda los oficios pero no lo recibe el sistema penitenciario porque no existe el cupo. A eso se le tiene que sumar el hecho de que muchas veces en forma discrecional fiscal y jueces dictan prisión preventiva para tratar de demostrar que el sistema penal funciona en forma indiscriminada, pero a la vez el Estado no se encarga de las condiciones de alojamiento de las personas que va privando de la libertad. Entonces sí existe una contradicción hasta por parte del mismo Estado. Estamos charlando con Benito Allende, él es abogado de una de las familias de las 4 mujeres que murieron calcinadas en una comisaría de Concepción. Te quería preguntar, Benito, primero te saludo, Pedro es mi nombre. Cuando hablamos de casos en los que pasa algo con alguna persona que está privada de su libertad o este tipo de situaciones, muchas veces por parte de la sociedad hay mucha resistencia, como si los presos y las presas no tuvieran ningún tipo de derecho por estar ahí, ¿no? Quería preguntarte cómo fue la reacción en este caso del pueblo de Tucumán, ¿no? ¿Qué viste en ese sentido? Porque digo, en estos casos muchas veces hay resistencia por parte de la gente cuando sucede algo así. La estigmatización es algo inevitable. Desde el momento en el que una persona es sometida a la justicia penal, al sistema penal, la primera sentencia que tiene es la sentencia social, independientemente que prima la presunción de inocencia. La sentencia social siempre va a estar y ya existe esa estigmatización. Aún en los casos de estos extremos, donde se producen situaciones como el padecimiento de 4 personas jóvenes que se podrían haber evitado, sí existe un sector social que tiene una percepción equivocada de lo que de la realidad, y creen que porque una persona haya tenido conflicto con la ley penal, esa persona deja de ser persona o deja de tener derecho. Todo lo contrario, sigue siendo persona, sigue teniendo derecho, y el Estado es responsable de tanto de la salud, de la si esa persona ingresa a un sistema penitenciario de educarse, si esa persona puede trabajar dentro de un sistema penitenciario, puede, la idea del sistema penitenciario es que esa persona resociabilizarla para que una vez que cumpla con su condena pueda reinsertarse a la sociedad. Pero eso es la idea dentro de la ley. La realidad es otra, que normalmente el Estado te sanciona, te quita tu libertad, no garantiza ni siquiera el acceso al alimento, que es lo básico, porque las personas que están en comisaría, si la familia no les lleva la comida, no comen. Y son sometidos a situaciones que es muy difícil que una persona se adapte y aguante por un periodo de tiempo prolongado. Pero aún cuando esa persona pasa por esa situación extrema, la sociedad permite juicio de valores que muchas veces no condicen con la realidad. Porque esa persona puede haber cometido o no un error y puede haber tenido una condena desde el punto de vista de la ley penal, pero no deja de ser persona. Y, claro, y el hecho de la privación de la libertad es que esa persona tenga oportunidad de pagar o cumplir su condena dentro de un sistema penitenciario que le pueda garantizar que cuando cumpla su condena se va a poder reinsertar socialmente. Acá se da todo lo contrario, se le estigmatiza y aún en el caso extremo no se percibe que se fomenta un sistema de violencia que después la sociedad se satura y termina en situaciones puntuales como esta. Claro, entonces, claro, el Estado termina siendo responsable de una forma u otra de la violencia que crea más violencia a la vez. Entrar al sistema penal es entrar al infierno, podría decirse. Una última pregunta, Allende, que tiene que ver con que, bueno, obviamente todas las policías provinciales y la Policía Federal y las Fuerzas de Seguridad en general cometen todo este tipo de delitos que después es muy difícil llevar a la justicia. Pero en Tucumán el año pasado se dieron por lo menos dos hechos públicos, obviamente seguramente se dieron muchísimos más que no conocimos y menos en la lejanía de Buenos Aires, ¿no? Pero uno tiene el registro de lo que sucedió con Luis Espinosa, que primero desapareció y después fue encontrado su cuerpo y había sido asesinado. Y el otro caso, vos estás acompañando a la familia, es el de Walter Ceferino Nadal. Si uno agarra aquí en la ciudad de Buenos Aires a alguien y le pregunta por la calle, ¿conoces a George Floyd? Es bastante probable que te digan, sí, aquel joven que en los Estados Unidos lo mató la policía, que todos vimos el video. Ahora, si uno le pregunta quién es Walter Ceferino Nadal, es bastante probable que no sepa quién es, ¿no? Y murieron en las mismas circunstancias, solo que uno en Estados Unidos televisado mil veces y otro en Tucumán con poca movilización popular en su respaldo. ¿Cómo está la causa del asesinato de Nadal? La causa del asesinato de Nadal es interesante la comparación que hace entre dos sociedades distintas. Acá la repercusión pública que ha tenido la causa, si vos lo ves, y la reacción que tiene la sociedad en el caso del primer ejemplo que vos citás, es de condena hacia los funcionarios policiales que producen el homicidio. En el caso de Ceferino Nadal, que murió por asfixia prácticamente, y es una situación que tiene un condimento que agrava mucho más allá porque Nadal se encontraba reducido boca abajo con los ganchos puestos, con la esposa puesta, y había un personal policial que ya tenía una rodilla en su espalda. Vino un segundo personal policial que no había intervenido en el procedimiento, que estaba como en ese momento como oficial de calle, pero había salido de la división de especiales de la brigada, que tiene una formación distinta, y afirma su rodilla en el cuello de Nadal, una persona que ya estaba totalmente inmovilizada, que no representaba un peligro, que prácticamente lo único que hacía es pedir que le aflojen un poco la esposa porque le dolía. Y esta persona en forma intencionada apoya su rodilla, y hay fotos de eso, es muy gráfica la foto, hay dos fotos que son gráficas, sí, sí. Hasta que le produce el afiche. Entonces, la reacción, hay dos elementos a analizar. Primero, la reacción social. La reacción social al caso de Nadal fue fomentado primero por el ministro de Seguridad aquí de Tucumán, que salió, que fue Malay, que fue quien salió a justificar el hecho diciendo que el procedimiento policial había cumplido con las normas y los estándares internacionales. Después, para justificar el accionar policial, se estigmatiza a la víctima, se dice no. Pero Nadal era un tipo que tenía que ya había tenido había cumplido una condena por delito contra la propiedad. O sea, esa violencia ha sido justificada por la cabeza del Ministerio de Seguridad, el mismo ministro que se encuentra ahora. Claro. Entonces, después salió a decir que posiblemente falleció por consumo de sustancias estupefacientes y no por asfixia. Claro, en el caso puntual, en este caso de Espinosa, nada, decían dos hechos graves en medio de 40 días. No tenemos más tiempo, solo quiero preguntarle para que me diga en dos palabras si hay algún policía preso en el caso de Nadal o no. No, hay prácticamente, había un... acá en Tucumán puntualmente cuando se dan situaciones de violencia institucional o que involucra al personal policial, es muy difícil trabajar a las causas. Porque lo que se trata de hacer es que no tomen esto público, primero, y segundo, es muy difícil que los propios fiscales, que se valen muchas veces la labor de los policías, investiguen esos hechos. Porque en ese tipo de fallecimiento donde involucra funcionarios policiales es como si involucrara son empleados del Estado. Claro. Entonces la Argentina tiene muchas sanciones a nivel internacional por ese tipo de conducta. Entonces, el acceso efectivo a la justicia para que se investigue los hechos es muy difícil. Es muy difícil al punto tal que son las propias autoridades muchas veces encargadas de esclarecer los hechos, los propios funcionarios de investigar los hechos, lo que hacen imposible que se llegue a la verdad de cómo ocurrieron los hechos. Claro. Porque tratan de quitar importancia. Primero, no visibilizando el caso. En Tucumán muchas veces el caso de Nadal tomó estado público por medio de comunicación gráfico y visuales de Capital Federal y después tomó estado público en Tucumán. Claro, claro. Lo mismo ha pasado prácticamente con el caso de esta chica. Entonces, el primero, difícil que se visibiliza el caso. Una vez que se visibiliza el caso, se lo hace muchas veces por medio de Capital Federal o un medio de comunicación que no son de Tucumán. Hay que salir de la provincia. Y después el aparato judicial también es muy difícil de ir contra un aparato judicial que está en forma corporativa y ir contra una policía que es corporativa y que se investiguen esos hechos, porque es como ir contra la corriente, porque siempre se busca la justificación y se busca formar opinión. Y una vez que se forma opinión en contra de tal o cual persona, es como que la víctima es responsable de lo que ha hecho el victimario por haber tenido conflicto con la ley penal. Algo similar que se trata de instalar también en el caso de estas cuatro chicas que se encontraron privadas de su libertad. Claro. O sea, hay opiniones que por ahí son difíciles de entender, que dicen, bueno, si le ha pasado eso, es porque ya han cometido o han tenido un determinado accionar, se puede entender que podría estar en contra de la ley. Pero eso no justifica, no, por supuesto, bajo ninguna circunstancia, que los funcionarios policiales que están encargados de mantener la seguridad de la sociedad y que son el brazo armado del Estado, produzcan hecho ilícito al punto tal que lo que el mensaje que transmiten algunos medios de comunicación y algunos políticos es equivocado. El personal policial, aun cuando cometen un hecho ilícito, por el solo hecho de ser funcionarios policiales, el homicidio que comete el personal policial se encuentra agravado en el artículo 80, inciso 9 del Código Penal, porque un homicidio cometido por una persona que el Estado prepara y le entrega un arma y lo puede cometer en uso y abuso de sus funciones. Entonces, eso comprende también al personal penitenciario. ¿Por qué decimos que en el caso de estas cuatro chicas podemos ir más allá del deber de omisión? Porque ellas eran personas preparadas que estaban para cumplir una determinada función. Y aquí usaban ese poder que tenían por personas que se encontraban privadas de libertad y por lo tanto en una situación de vulnerabilidad, y abusaban de ese poder. Y esa situación ha llevado a que se produzca este hecho que ha terminado en la muerte de estas cuatro chicas. Entonces, la idea, lo que regula la ley, es algo totalmente distinto a lo que transmiten muchos medios de comunicación y muchos sectores políticos. El funcionario policial tiene más responsabilidad legal cuando comete un hecho ilícito que si fuera una persona civil. Claro, claro. Porque así lo establece la ley. Uh-huh. Y porque cuando recibe su preparación es para resguardar la vida y seguridad de las personas, no para atentar contra la vida y seguridad de las personas. Allende, le propongo que la sigamos en cualquier momento, estamos a disposición. Pero tenemos que seguir con el programa. Le mando un abrazo y esperamos las novedades en ambas causas, en la de las chicas y en la de Nadal también. Un abrazo fuerte. Listo, le agradezco muchísimo. Saludos y muchas gracias por esta oportunidad. Hemos charlado con el abogado Benito Allende. Él representa a una de las familias de las cuatro chicas que murieron en una comisaría de Concepción, a Micaela Rocío Mendoza nos estamos refiriendo. Las otras chicas son Macarena Salinas, Janet Jacqueline Santillán y María José Sarabia. Él hacía referencia al ministro de Seguridad de Tucumán, que se llama Claudio Adolfo Malley. Está a un pasito de Milley. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. En el poquito tiempo que nos queda, nos queremos meter a contar la historia de los manteros, las manteras de Once, de los que tantas veces hablamos, les perseguían en las calles. Parecía que el conflicto se había terminado porque fueron llevados a dos inmuebles de la zona en el mismo barrio de Once. Les ofrecieron una solución, no tan solución, parece. Claro, ¿no? Y ahora los quieren desalojar del lugar, o sea, donde estén los quieren desalojar y las quieren desalojar. Bueno, vamos a recibir a Omar Guaraz, él es parte de Vendedores Libres y queremos charlar con él para que nos cuente los detalles de estos 550 manteros trasladados en 2017 a dos inmuebles. Omar, bienvenido al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero contigo. Hola, Fernando. ¿Cómo va? Pedro. Bueno, muchas gracias por llamar. ¿Cómo es? ¿Los quieren desalojar ahora del lugar al que los llevaron para cuando los desalojaron de la calle? Así es. Manchego Alberto, que es el titular de ambos inmuebles, el de La Rioja y el de la calle Perón, se dirigió a la justicia después que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires incumpliera el contrato. Uno de los predios, el gobierno lo deja de pagar antes del inicio de la cuarentena obligatoria, y el de La Rioja y el otro pocos meses después. Por lo tanto, Manchego Alberto, el titular del inmueble, pide por falta de pago la justicia la restitución del inmueble, el desalojo de los vendedores y una deuda de más de 21 millones de pesos que hasta la actualidad está adeudando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y en estos momentos debe haber aproximadamente 100 vendedores en el predio. La mayoría de los compañeros son compañeros de edad avanzada, muchos compañeros con algún tipo de discapacidad y muchas madres con niños. Y hasta el día de hoy no ha tenido una respuesta. En síntesis, podemos decir lo siguiente. En el año 2017, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace uno de los desalojos más masivos en la ciudad de Buenos Aires, que fueron el de los vendedores de Once. En aquel momento había 2.100 manteros. Y el gobierno dijo públicamente que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires daba la solución a todos los manteros de la ciudad, que en aquel momento eran 16.000. Daba la solución a todos los manteros y que no iba a permitir la ilegalidad. En términos concretos, ingresaron 550 manteros, es decir, daba una solución a un 3%. Mientras tanto, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires continuó con la represión hasta el día de hoy. Recordemos que solo en el barrio de Flores, otro de los lugares masivos de los vendedores, en solamente dos años hubo más de 7.000 senegaleses detenidos, sin contar las otras colectividades o los argentinos. Recordemos que en el propio barrio de Once fue tal la represión que nosotros denunciábamos desde los apremios ilegales en la comisaría séptima, cita en Pueyrredón y Lavalle, donde los funcionarios policiales de la institución, luego de detener a algunos compañeros, tenían la modalidad de torturarlos con una plancha caliente. Y recordemos que en el barrio de Once, producto de la represión policial, murieron dos compañeras, Beatriz Mechato Flores, a pocos meses del inicio de la cuarentena, producto de una persecución policial y de espacio público, producto de la corrida, es atropellada por una moto, la compañera agoniza unos días y muere. Hay una instancia judicial que debemos decir desde Vendedores Libres que ha sido cómplice con la impunidad de la muerte de Beatriz. Otra compañera en el año 2018, en la misma circunstancia, María Barrechea, muere producto de la represión policial. Es decir, el discurso, los previos para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires había sido un relato. Muchos de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, la prensa en general, había creído que Larreta había hecho una solución con los vendedores. Simplemente lo alojaron en un predio, y para que tengamos una idea, el desinterés, porque el gobierno se había comprometido porque los dos predios estaban ubicados en lugares no comerciales. Desde un punto de vista comercial era inviable, pero el gobierno se había comprometido en tratar de poner recursos para hacer viable ese proyecto. Y fíjate vos que no pasaron una semana que los compañeros fueron a los predios. Esos predios estaban en tan malas condiciones que la primera lluvia que se vino en la ciudad de Buenos Aires terminaron inundando los predios y los compañeros perdiendo toda la mercadería que tenían. Uh-huh. Estaban con la ilusión de los predios, perdieron su capital, nunca se los restituyeron, y esa es la muestra del desinterés. Y hoy lo que vemos es de manera absoluta ese desinterés por, bueno, al no pagar los predios, al no darle ninguna solución a los compañeros, porque la mayoría de los vendedores, Fernando, volvieron a la calle, producto de la lucha, producto de la necesidad. Vos podés ver en toda la ciudad que volvieron. Uh-huh. O sea, la reta, por varios motivos, digamos, hoy podemos decir que por las elecciones, porque quizás la reta quiere hacer un cambio de perfil en su gestión, pero sobre todo para generar la paz social en un momento del país muy complicado, digamos, existe por el momento, digamos, cierta tranquilidad, las calles están liberadas, pero existen compañeros que obviamente sabemos que no pueden salir a las calles y que son los compañeros más necesitados y que hoy están en los predios, compañeros de edad avanzada, madres con muchos niños y compañeros discapacitados. Así que, en particular, esa es la situación de los predios de 11 hoy. ¿Y hay algún tipo de diálogo con el gobierno de la ciudad para saber si va a volver a pagar los alquileres o si esta es una situación que se va a determinar cuando la justicia obligue al desalojo? Mira, nosotros la información que tenemos, y lo hicimos pública, es que son estos los hechos. Diálogo o interés de la reta con los vendedores, con la información que tenemos, no existe. El gobierno obviamente se la niega a los vendedores de los predios, y sí, lo único concreto es un empresario en la ciudad de Buenos Aires, dueño de dos predios, que tiene un contrato con el gobierno de la ciudad y que el gobierno de la ciudad ha decidido unilateralmente no realizar los pagos, por lo cual Manchego Alberto va a la justicia y, bueno, con todo derecho pide el desalojo, la restitución del inmueble y el pago de los 21 millones de pesos, que es lo que el gobierno por el momento adeuda. Uh-huh. Bien, por último, Omar, sos precandidato a legislador en una de las internas porteñas, en particular en la del FIT, ¿es así? Ah, sí, es ahí, del Frente de Izquierda MST, lo cual agradecemos al espacio político porque la realidad no es a título personal. Si no, vos sabés, Fernando, que los vendedores, y vos es un tema que lo venís siguiendo siempre, desde la época de Mauricio Macri, jefe de gobierno, se instaló el tema de caracterizarnos mediante una funesta y falaz campaña como mafia organizada, los ilegales, y los vendedores es parte de esa inmensa batallón de la economía informal que salen todos los días a trabajar en un contexto del país, Fernando, muy complicado. Sabemos que venimos desde un proceso económico de la gestión de Mauricio Macri que generó mucha pobreza. La cuarentena o la pandemia ha tenido un efecto devastador en la economía. Fíjate vos cómo dicen los índices económicos que recién Argentina se podrá recuperar en la actividad económica previo a la cuarentena recién en el año 2016. Y en todo eso nace una situación compleja en todos los órdenes y sobre todo para los vendedores ambulantes, para la economía informal. Y bueno, agradecemos al espacio Y bueno, se viene tiempo muy complejo, Fernando. Uh-huh. Y en realidad también hay una parte de agradecimiento de los vendedores al Frente de Izquierda y al MCT por una cuestión desde la organización Vendedores Libres, que allá por el año 2014, siendo Mauricio Macri jefe de gobierno y Vendedores Libres era una organización de trabajadores que salía a laburar, a sobrevivir en un gobierno muy represivo, hizo la causa contravencional más grande de la ciudad de Buenos Aires contra la organización Vendedores Libres, contra quien les habla, contra Julio Pereira, Ada Pérez. En lo particular vinieron dos causas más, y Alejandro Ugar fue uno de los funcionarios políticos que en aquellos momentos para un laburante, o para los laburantes, con un armado de causa de semejante magnitud, era muy desmoralizador. Y también agradecer a la abogada actual de la familia Maldonado, Víctor Heredia, una compañera que logró desarticular el armado de causa. Uh-huh. Hay militancia, hay agradecimiento y bueno, estamos en la lucha, Fernando. Bien, te mandamos un abrazo y seguimos la situación de los manteros y de las manteras, y esta posibilidad de desalojo, que hoy no es, pero después de las elecciones vaya uno a saber, ¿no? Así que estamos pendientes. Un abrazo. Esperamos que el gobierno sabe, ya los compañeros saben de la situación, sabe de la necesidad de esos compañeros. Que el gobierno le deje claro cuál va a ser la situación futura. Uh-huh. Apelamos al buen criterio del jefe de gobierno, Rodríguez Larreta. Un abrazo fuerte, gracias. Muchas gracias, Fernando. Omar Guaraz, referente de Vendedores Libres y, como escuchaste, también precandidato en la lista, en una de las listas de la interna abierta del FIT Unidad en la ciudad de Buenos Aires. La lista del MCT la tiene complicada porque va contra Breckmann. La lógica indicaría que va a ganar la lista que lleva a Breckmann como cabeza, pero las internas abiertas lo que ofrecen es la posibilidad de todo tipo de maniobras, ¿no? Y si, por ejemplo, hubiera una rosqueada de muchos otros sectores de izquierda para intentar romper la hegemonía dentro del FIT y hacen una campaña para mandar a sus afiliados o a sus militantes a votar a una lista que aparece como minoritaria, te dan vuelta la situación. Esta cosa de que cada uno de nosotros y nosotras pueda votar en la interna de un partido, aunque no estés afiliado o afiliada, puede parecer democrático cuando hay buenas intenciones, pero puede haber malas intenciones y te pueden dar vuelta una interna gente que no es de tu partido por una estrategia de otro partido, ¿no? Pueden suceder esas cosas en este tipo de internas. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Primero que quería desaznar un poco para la gente común que por ahí no está muy empapado del tema de la utilización de los agroquímicos en nuestras producciones agrarias, que está afectando a muchas personas. Hice más o menos un apunte para tener idea de lo que hablar y no irme por las ramas como me acostumbro. Yo lo primero que la gente tiene que entender es que los químicos no son inocuos. Estoy hablando de los biocidas, o sea, los que matan vida, los que se usan en la industria, los que se usan en la en el campo y todas esas cosas. Es decir, que están destinados a matar vida y que toda la naturaleza, incluido nosotros, somos esa vida. Que además los químicos agrícolas en nuestro caso son exobióticos. ¿Qué significa eso? O sea, ajenos a la vida. Son productos químicos sintéticos, entre paréntesis podemos decir que son producidos en laboratorio, y por lo tanto, por más que intenten imitar a la vida, no forman parte de lo que nosotros somos como seres vivos. Son cuerpos extraños y nuestro organismo, por supuesto, no los reconoce. Vos sabés que leí hace poco que las enfermedades autoinmunes, muchas que han aparecido ahora, están relacionadas con la contaminación. ¿Por qué es tanta la cantidad de químicos que nos circula? Él es Fabián Tomasi. Se cumplen 3 años de su muerte y lo estamos escuchando de una columna que realizó la mañana del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que hacíamos aquí en La Retaguardia en diciembre del 2015, es decir, pasaron casi 6 años de esta columna en la que nos hablaba de los agrotóxicos, por supuesto ya con las consecuencias, con las cartas echadas, digamos, ¿no?, sobre su cuerpo. Ver una imagen de Fabián Tomasi es entender lo que son los agrotóxicos. Es interesante, ¿no?, cómo con la evidencia en su cuerpo y con todas las evidencias que hay hoy, a 3 años del fallecimiento de Fabián, nos encontramos con un incremento enorme, ¿no?, de todo este tipo de prácticas. Yo pienso, ¿qué diría hoy Fabián Tomasi, ¿no?, con nuevos transgénicos circulando en Argentina, como el trigo, por ejemplo, con más cantidad de fumigaciones, con acuerdos como el acuerdo porcino, digo, con tanto incremento del agronegocio y de todas las prácticas que vienen acompañándolo, ¿qué diría Fabián Tomasi? Y nos intentaría explicar desde su saber, desde su haber aprendido a partir de su problemática individual, y después utilizar ese saber para una lucha colectiva. Fue un gran docente Fabián Tomasi a la hora de explicarle a mucha gente a través de su historia, exponiéndose, ¿no?, exponiendo su cuerpo maltrecho. Fue un gran docente para un montón de gente, entre los que nos contamos, claro está, que aprendimos efectivamente mucho más de los agrotóxicos a fuerza de su salud, de que él comunicara lo que le estaba pasando. Le mandamos un gran abrazo a su familia y lo extrañamos a Fabián. Sí, es una buena pregunta que nos estaría diciendo sobre todas estas cosas, que otras cosas que se han agregado desde su partida. ...30 segundos para despedirnos tenemos. Nos vamos. Así de simple. Bueno, así de simple.